musical íntima, salvaje y creativa. Entonces, antes de esto, voy a proceder a la parte penca o agradable, que es cobrarle los 1,000 pesos de adhesión que claro. Están anunciados, digamos, que son para financiar nuestros gastos de transporte y de todo. Somos músicos y necesitamos pagar colectivo y tal, igual que todo. Así que voy a pasar por aquí, si quieren, o no sé, paso y les cobro. Así que vamos a ir cobrando la luquita. Así que hay que valorizar esto con los músicos. Thank you. Thank you.